camino que los sueños prometieron a sus ansios. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, que la lucha y se sangra por la fe que la empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y... Érase una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Universidad Veracruzana presenta El piano. El señor Palomar tiene la suerte de veranear en un lugar donde cantan muchos pájaros. Mientras trabaja tendido en su silla de playa, porque tiene también la suerte de que puede afirmar que trabaja en lugares y posturas que son al parecer de absoluto descanso. O mejor dicho, tiene la maldición de que se siente obligado a trabajar siempre aún tendido bajo los árboles en una mañana de agosto. Los pájaros, invisibles entre las ramas, despliegan a su alrededor un repertorio de manifestaciones sonoras de lo más variadas, envolviéndolo en un espacio acústico irregular, crispado y discontinuo, pero en el cual se establece un equilibrio entre los diversos sonidos, ninguno de los cuales destaca sobre los otros, por intensidad o frecuencia, sino que se enlazan todos en un tejido homogéneo, regido más que por la armonía, por la ligereza y la transparencia. Hasta que, en las horas de más calor, la multitud feroz de los insectos impone un dominio absoluto sobre las vibraciones del aire y ocupa sistemáticamente las dimensiones del tiempo y del espacio con el martilleo ensordecedor e incesante de las cigarras. El canto de los pájaros ocupa una parte variable en la atención auditiva del señor Palomar. A ratos, aleja esa parte de sí, reduciéndola a un componente del silencio de fondo. Otras veces, le presta atención hasta distinguir en ella los distintos sonidos que reúnen categorías de creciente complejidad. Chillidos pespunteados, trinos de dos notas, una larga y otra corta, silbidos breves y vibrantes, gorgoritos, cascadillas de notas que se precipitan y se detienen, erizos de modulaciones que se repliegan sobre sí mismas, y así sucesivamente hasta llegar a los varios gorjeos. Una clasificación menos genérica se le escapa al señor Palomar. No es de esos que reconoce de golpe a qué pájaro pertenece tal sonido o tal otro. Esa ignorancia le produce un sentimiento de culpa. El nuevo saber que va adquiriendo el género humano no compensa ese otro saber que se propaga solo por vía oral y que una vez perdido no se puede reconquistar ni transmitir. Ningún libro puede enseñar lo que se aprende en la infancia si se presta ojo y oído al vuelo y al canto de los pájaros, y se tiene a alguien cerca que puntualmente sabe darles un nombre. A una nomenclatura y clasificación precisas, Palomar había preferido, pues, la continua persecución de una precisión insegura para definir la modulación, la variación, la mezcla, o sea, lo inefable. Ahora, sin embargo, optaría por lo contrario, y siguiendo el hilo de los pensamientos que le han despertado el canto de los pájaros, su vida se le aparece como una sucesión de ocasiones fallidas. Entre todos los sonidos de los pájaros destaca inconfundible el silbido del mirlo. Los mirlos llegan hacia el fin de la tarde. Son dos, sin duda una pareja, quizá la misma del año anterior, quizá la de todos los años en esta misma época. Todas las tardes, al oír un silbido de dos notas, como de alguien que quiere dar aviso de su llegada, el señor Palomar levanta la cabeza para ver quién lo llama. Luego se acuerda que es la hora de los mirlos. No tarda en reconocerlos. caminan sobre el prado como si su verdadera vocación fuera ser bípedos terrestres y se entretuvieran en establecer analogías con el hombre. Lo que tiene de especial el silbido de los mirlos es que es idéntico al silbido humano, al de alguien que no siendo muy hábil para silbar, tenga una buena razón para hacerlo, de vez en cuando y una sola vez, sin intención de continuar, con un tono decidido pero modesto y afable, como para ganarse la benevolencia de quien lo escucha. Después de un rato, el mismo mirlo o su cónyuge vuelven a silbar, pero cada vez como si se tratara de una ocurrencia repentina. Si de un diálogo se trata, cada réplica llega después de una larga reflexión. Pero se trata de un diálogo o cada mirlo chifla para sí mismo. Y en ambos casos, se trata de preguntas y respuestas al otro o a sí mismo, o bien de conformar algo que es siempre la misma cosa, la propia presencia, la pertenencia a la especie, al sexo, al territorio. Tal vez el valor de esa única palabra consiste en ser repetida por otro pico silbante, en no ser olvidada durante el intervalo de silencio. O quizá todo el diálogo estriba en decirle al otro, yo estoy aquí. Y la longitud de las pausas añade a la frase el significado de un todavía, como si dijéramos... Yo estoy todavía aquí, soy siempre yo. ¿Y el significado del mensaje no estuviera en el silbido sino en la pausa? En este caso el silbido sería solo un signo de puntuación, una fórmula como cambio y fuera. Un silencio aparentemente igual a otro silencio puede sin embargo expresar un sinnúmero de expresiones diferentes. Un silbido también en el fondo, hablar callando o silbando es siempre posible. El problema es entenderse. O tal vez nadie puede entender a nadie. Cada mirlo cree que su silbido tiene un significado fundamental, pero que solo él comprende. El otro le contesta algo que no guarda ninguna relación con lo que él ha dicho. Es un diálogo entre sordos, una conversación sin pies ni cabeza. ¿Acaso los diálogos humanos son diferentes? La señora Palomar se encuentra también en el jardín, regando las verónicas. Y dice, ya llegaron. Enunciación pleonástica, si supone que su marido ya vio a los mirlos, o incomprensible si supone que no los vio, pero que aspira en ambos casos a dejar sentada la propia prioridad en lo que se refiere a la observación de los mirlos. Porque efectivamente fue ella quien los descubrió y señaló sus costumbres a su marido. Y a subrayar la puntualidad de sus apariciones ya observada por ella tantas veces. Calla el señor Palomar, aparentemente para impedir que su mujer los asuste con su voz. Precaución inútil, puesto que marido y mujer mirlos ya están acostumbrados a la presencia y a las voces de marido y mujer Palomar. Pero en realidad, para neutralizar la ventaja de su mujer mostrando hacia los mirlos una solicitud mucho mayor. Entonces la señora Palomar dice, desde ayer volvió a secarse, refiriéndose a la tierra de arreate que está regando. Comunicación en sí superflua, pero que pretende mostrar al seguir hablando y al cambiar de tema una confianza con los mirlos más desenvuelta que la de su marido. Como sea, el señor Palomar extrae de este diálogo un cuadro general de tranquilidad. Cosa que agradece a su mujer, pues si ella le confirma que por lo pronto no hay nada más grave de qué preocuparse, él puede permanecer absorto en su trabajo. O pseudo-trabajo o hipertrabajo. Deja a su vez transcurrir un minuto y trata de lanzar un mensaje tranquilizador para informar a su esposa que su trabajo, o infratrabajo o ultratrabajo, prosigue normalmente. Para lo cual emite una serie de bufidos y exclamaciones. ¡Al diablo! ¡Mira eso! ¡Otra vez! ¡No! ¡Pues así cuándo! Enunciaciones que en conjunto transmiten también el mensaje «Estoy muy ocupado». En el caso de que la última réplica de su mujer contuviera el reproche velado. ¿Tú también podrías regar cada tanto el jardín? El presupuesto que rige estos cambios verbales es que un perfecto entendimiento entre marido y mujer permite dialogar sin necesidad de entrar en demasiados detalles. Sin embargo, los dos cónyuges tienen una manera distinta de poner en práctica este principio. La señora Palomar se expresa con frases acabadas, pero a menudo alusivas o sibilinas, para poner a prueba la rapidez de asociaciones de su marido y la sintonía de los pensamientos de ambos. Algo que no siempre funciona. En cambio, el señor Palomar deja que emerja de la bruma de su monólogo interior una dispersión de sonidos articulados, confiando que de ello resulta, si no la evidencia de un sentido acabado, al menos el claroscuro de un estado de ánimo. La señora Palomar, por el contrario, rehúsa aceptar estos refunfuños como un discurso y, para subrayar su no participación, dice en voz baja: ¡Shh! ¡Los asustas! Revirtiendo así sobre su esposo el mandato de callarse que él se había sentido en derecho de ejercer y reconfirmando su prioridad en lo concerniente a la atención hacia los mirlos. Marcado este punto a su favor, la señora Palomar se aleja. Los mirlos picotean en el prado y ciertamente consideran los diálogos entre los cónyuges Palomar como equivalentes a sus silbidos. Más valdría que nos limitáramos a silbar, piensa Palomar. Se abre aquí, para el señor Palomar, una alentadora perspectiva de pensamientos, considerando que la discrepancia entre el comportamiento humano y el resto del universo lo ha llenado siempre de angustia. El silbido del mirlo, idéntico al del hombre, se le aparece de pronto como un puente echado sobre el abismo. Si el hombre invirtiera en el silbido todo lo que normalmente confía la palabra, y si el mirlo modulara en el silbido todo lo no dicho de su condición de ser natural, se habría dado el primer paso para vencer la separación entre qué cosa y qué cosa: naturaleza y cultura, silencio y palabra. El señor Palomar espera siempre que el silencio contenga algo más de lo que el lenguaje puede expresar. Y si el lenguaje fuera verdaderamente el punto de llegada a lo que tiende todo lo que existe, y si todo lo que existe fuera lenguaje desde el comienzo de los tiempos, aquí el señor Palomar vuelve a ser presa de la angustia. Después de haber escuchado atentamente el silbido del mirlo, intenta repetirlo lo más fielmente que puede. Sigue un perplejo silencio, como si su mensaje exigiera un cuidadoso examen por parte del animal. Luego se deja oír un silbido igual que el señor Palomar no sabe si interpretar como una respuesta o como la prueba de que su silbido es tan diferente que a los mirlos no los ha impresionado en absoluto y por ello retoman su diálogo como antes. Siguen silbando y haciéndose preguntas perplejos el señor Palomar y los mirlos.